Megadeth en vivo en la tercera jornada del Pepsi Music 2005. Nada, estamos disfrutando con alguien de Megadeth ahí abajo. Y vinimos para decir hola, acá estamos. Hola, mamá. Laura de Lomas, manda un beso gigante. ¡Mua! Para ti. Pasaba Tornado of Souls. Esto es... un trash. Lindo tema este también. El batero con la camiseta de la selección argentina. Y una batería que vale más que mi casa. Más o menos. Sí, más o menos. No se puede creer. Un buen show, un sonido un poco raro por momentos al principio, corregido ahora. Sí. La banda suena que es increíble. Sí. Bueno, perdonen nuestra ausencia, pero estamos disfrutando de la Filarmónica del Colorado y así seguiremos, ¿eh? Megadeth. En el Pepsi Music 2005. Live in concert. El Rock and Pop para todo el país a través de Rock and Pop Net para todo el mundo. Bailey Dabinger. Uy, mira cuál sacó. Sacó la doble diapasón. La doble diapasón, la Jackson doble diapasón. Increíble. El doble árbol de levas y Sigourney Weaver incorporado. Y en el Paraná que tiene Rufia. Directo, obras. Yes, another truth that I must confess. Directo desde Obras.